El colectivo ecuatoriano Danza Muyacán se presentará este 23 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Este grupo de jóvenes aportan con sensibilidad a la construcción y difusión de la danza ecuatoriana, exaltando el mestizaje étnico y cultural. Durante 44 años el grupo ha llevado al escenario identidad anímica, técnica y corporal en sus presentaciones. Sus coreografías quichuas y mestizas recuperan el concepto de cambio que pasan y construyen las generaciones presentes. 12 miradas del cine ecuatoriano se presenta en República Dominicana. Sobre esta noticia nos amplía la información Jamie Chiluisa. La Embajada de Ecuador en la República Dominicana, la Dirección General de Cine y su dependencia, la Cinemateca Dominicana, presentan a partir de esta noche la muestra internacional 12 miradas del cine ecuatoriano. La muestra, cuya entrada es gratuita, se exhibirá en la Cinemateca Dominicana del 22 de enero al 4 de febrero en horarios alternativos entre 7 y 9 de la noche. Este ciclo de cine es una representativa exhibición del nuevo cine ecuatoriano, producido por el Consejo Nacional de Cinematografía, el Ministerio de Cultura, el Ministerio Coordinador de Patrimonio y promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. La colección apunta a aglutinar bajo el concepto de 12 miradas las representaciones de la rica realidad de un paisaje megadiverso y plurinacional, como el del Ecuador. Sus historias, las cuales han logrado sendos premios internacionales, evocan paisajes, historias y problemas cotidianos, propios de una sociedad que vive impulsado por la fuerza del cine y los matices de la idiosincrasia ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la presencia en nuestros estudios de Francisco Espinosa Ochoa para que nos comente de qué se trata este libro. Bienvenido. La búsqueda es un libro, una historia que nació un 31 de diciembre. Pasábamos un festejo en familia y uno de mis hijos, el mayor Francisco, justamente, llevó a un amigo a que pase esas festividades con nosotros. Ya entrada la noche, este señor se puso a conversar con María, mi esposa, y le contó una historia. Y a la mañana siguiente mi mujer me dice: Pancho, tengo para ti una historia. Y ahí comienza la búsqueda. La búsqueda se trata de las vicisitudes que pasa un joven adulto al tratar de conocer cuál fue el destino de su padre y qué es lo que le había pasado. Pierde noticias de él y decide buscarlo. Y en su búsqueda va por Italia. En Italia recibe una noticia de que su padre estaba en Santo Domingo. Piensa que fue en Centroamérica, pero no, fue Santo Domingo de los Colorados, actualmente de los Áchilas. Y ahí le encuentra a su padre. No le adelanto cómo lo encuentra, para porque que hay que leerlo, libro. Lea el libro. A propósito de entrar en el tema de la narrativa, ¿cómo presentar este texto en porcentajes? ¿Cuánto de ficción tiene la obra? Digamos, tiene un 50% de ficción y un 50% de verdad. Las verdades tampoco son narradas en una forma total y absolutamente directa. Uh-huh. Siempre hay un poco de novela en la narrativa. Digamos que, contestándole su pregunta, 50-50. Francisco Espinosa Ochoa es doctor en jurisprudencia. En el 2006 editó la obra El Medio Ambiente y la norma ISO 14000, normas legales aplicables en Ecuador. La pregunta apunta de cómo mezclar este tema del derecho con la narrativa, la literatura. Verá, siempre pensé yo cumplir con mi profesión. Yo soy abogado, mis hijos son ambientalistas. Entonces, alguna vez hicimos un trabajo medioambiental con el segundo de mis hijos, Juan Carlos, que es ingeniero ambiental, y nos felicitaron por la forma como había sido presentado. Y lo que yo pensé que había sido dicho en broma fue dicho en serio. Me dijeron, ¿por qué no publica? Y así lo hicimos. En cuanto a la narrativa, ya narrativa de la vida misma, les participo que una vez fui a almorzar a donde mi hermana y le encuentro muy afanosa escribiendo en el computador. Le pregunto, ¿qué haces? Y me dice, estoy escribiendo unos cuentos. Me quedo callado, leo los cuentos, el cuento que estaba escribiendo. Y durante el almuerzo me aventuro y le digo, ve, yo también tengo unos cuentos. Nos intercambiamos cuentos, hicimos una publicación conjunta. Yo lo publiqué con el nombre de Las Memorias de un Agricultor de Fin de Semana y fue publicado en una sola edición, espalda con espalda, con el de ella que se llama La Huida. Ahí comenzó mi vida de pretendiente a escritor. Y le cuento una anécdota simpática. Cuando estaban haciendo la corrección de la prueba de esta última publicación que se lanza mañana, la señora correctora, una muchachita de apellido Borja, nos encontramos en la puerta de calle de la Casa de la Cultura y estaba con una hijita y me presentó y me dice, es el doctor Espinosa, que es escritor. Ese momento fue la primera vez que alguien me había dicho escritor y me sentí re bien. No pretendo que me digan escritor, pero sí me gusta que me digan que pretendo ser escritor. Qué interesante. Francisco, este tema de la búsqueda, hacer un libro, el momento que uno se pone a escribir dice, voy a hacer un libro, voy a hacer un cuento, voy a hacer una novela, ¿cómo nace esta inquietud? Hay cosas que realmente merecen la pena ser narradas. Y si es que hay la posibilidad de hacerlo, cuando conoce una historia, un hecho, algo, algún suceso, que la persona que escribe piensa que puede narrarlo, le entra una especie de urgencia de escribirlo. Y ahí comienza la cosa. No se puede escribir una historia de 8 a 12 de la mañana, ni de 2 a 6 de la tarde, no. Pero puede hacerlo durante 3 días prácticamente sin levantarse del escritorio. Son momentos que le llegan a la persona que escribe. ¿El estado de ánimo de pronto, dice usted? El estado de ánimo, el sitio donde está, el entorno geográfico, el clima, una cantidad de cosas. A propósito de este oficio, en medio camino hay el riesgo de que se trunque y diga, bueno, no me gusta el inicio. O usualmente estos desenlaces, estas tramas que pone el escritor, ya tienen graficado qué es lo que puede ocurrir. Verá, muchas veces se camina por una senda. Se llega a un punto en donde puede haber una bifurcación. ¿Qué le hago? ¿Para este lado, para la derecha o para la izquierda? ¿Cómo le hago que actúe? ¿Cómo pienso que debe actuar? ¿Cómo quiero que actúe mi personaje? Saramago tiene un dicho. El escritor o quien pretende escribir se enamora de sus personajes. Y así es. Uno llega a querer a su personaje o a odiarlo, ¿no? Y le hace actuar conforme el estado de ánimo de ese momento o el estado de ánimo que pretende que tenga ese momento. Entonces, el oficio es maravilloso. El momento que uno escribe un texto, usualmente está pensando también en el usuario, en el lector, para que tenga la posibilidad de comprender fácilmente los textto, cómo son sus textos. Yo creo que la mayor satisfacción la lleva quien la escribe. Si es que le satisface a quien la escribe, realmente casi casi que no importa a que le guste a quien lo lee. Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en mi caso, yo no recuerdo haber vendido ni un solo libro nunca, que no haya sido de los vendidos en el momento de la presentación de los libros. Ya. Nunca he vendido. No, de algunos no tengo, inclusive, ni un ejemplar, sino el que está en el computador. No es ese hecho de vender, ni de que se publique, ni que la gente le conozca. Es la satisfacción personal, que es grande. Muy grande. Coméntenos de su proyecto para este 2015, que dice que tiene ya en... está trabajando ya otro libro. Ya está trabajado. Este año espero hacer dos publicaciones. La una, que se llama La triste historia de un hombre bueno, que realmente es una bonita historia, real, igual. Y la otra, pienso hacer una publicación de uno que se llama Las memorias de un vago de playa. Este último es un conjuntito de cuentos relacionados con la costa, con la playa, con la sal, el mar. Sus personajes y vivencias que he tenido en mi vida de costero, digamos. Porque yo soy yo debo haber sido en alguna vida pasada algo muy relacionado al mar, debo haber sido, qué sé yo, pescador, bucanero, barquero, porque el mar me fascina. Y nos estamos yendo a vivir con mi mujer a la costa. Este tema de lo jurídico, ¿qué es lo que pasa en este 2015 o más adelante? ¿Queda ya a un lado o se va a dedicar definitivamente ya a hacer novelas? No, yo ya me retiré. Lo jurídico. Ya me retiré de lo jurídico, estoy jubilado. Me voy a dedicar a escribir lo que me guste. Nosotros queremos felicitarle y de paso desearle la mejor de las suertes en esta nueva etapa, se podría decir, como escritor de narrativa. Muchas gracias a Francisco Espinosa. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Información desde Nueva York. La película paraguaya de terror Latas Vacías, dirigida por Eric Godoy, se estrenará en Washington y Nueva York en febrero próximo. Este filme, premiado en el 23º Festival Internacional de Cine de Asunción, tendrá su premier en Washington el 6 de febrero, en la Tacoma Park Community Center, mientras que el domingo 8 se presentará en el neoyorquino Main Street Cinema. Esta producción cinematográfica sigue la historia de un hombre cuya búsqueda de tesoros enterrados décadas atrás trajo la tragedia a su vida. Información desde Berlín. Los realizadores chilenos Patricio Guzmán y Pablo Larraín aspiran a un premio en la 65 edición del Festival de Cine de Berlín, que se realizará del 5 al 15 de febrero próximo. La sección oficial del festival del 2015 tiene 19 aspirantes. Entre los competidores estarán un documental chileno-español-francés, El Botón de Nácar, dirigido por Guzmán, y otro de Larraín titulado El Club, la última cinta latinoamericana en conquistar un Oso de Oro. El más prestigioso premio que se entrega en este festival fue La Teta Asustada, de Claudia Llosa. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. pocos instantes, es decir, a las 19 horas, se presentará el libro La muchedumbre de tu risa en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En este libro, Carlos Garzón Novoa muestra una selección de escritos que destacan la presencia de la mujer negra en la poesía. Asimismo, en instantes, se inaugurará la Semana de Cine Iraní en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Se exhibirá la película de drama La separación de Akshar Faradi. El argumento se centra en una pareja iraní de clase media que se separa y las intrigas que se generan luego de que el marido contrata a una cuidadora de clase baja para su padre. El festival se desarrollará desde este 21 hasta el 28 de enero en horarios de 18 a 20 horas con 30 minutos. En pocos instantes, a las 18 horas, se presentará el libro Bolívar Echeverría, Trascendencia e Impacto para América Latina en el Siglo XXI, de los autores Luis Arismendi, Julio Peña y Lilio y el Eder Piñeiro. El evento se realizará en el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, CIESPAL. Bolívar Echeverría, ecuatoriano, fallecido en el 2010, ha sido de los pensadores más importantes de las últimas décadas, no solo de América Latina, sino del mundo. Desde su crítica a la modernidad capitalista y su original visión en torno al barroquismo, su pensamiento abrió nuevas opciones para descifrar las diversas formas del capitalismo en la región. En 30 minutos, es decir, a las 18:30, se presentará el libro Olas y otros poemas de Ekaterina en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Esta obra es un proyecto de traducción de textos del poeta ruso Boris Pasternak, premio Nobel de Literatura 1958 y reconocido autor de la novela Doctor Zhivago. La labor de Ekaterina Ignatova es un esfuerzo por traer a la memoria de la comunidad literaria y del público en general la trascendencia de la obra poética de Pasternak, tanto para la lengua rusa como para la literatura universal. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino y Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onopa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.